Mar embravecido, el cielo encapotado presagiaba tormenta. El mar embravecido, con las olas rompiendo en la base de tu navío. Pero tú no sentías, estabas inmerso en tu viaje profundo. Las gigantescas olas inundaban tu cabina. Pero tú no sentías, tu instinto te guiaba aún a respirar bajo el agua. Sin que tus pulmones se infartaran, estabas a punto de generar branquias. Y seguías inmerso en tu viaje profundo. Después de un tiempo el mar embravecido cedía. La naturaleza se había dado cuenta que tu cuerpo se adaptaba, que tu cuerpo evolucionaba. El cielo encapotado presagiaba tormenta. El mar embravecido con las olas rompiendo en la base de tu navío. Y aunque tú estabas inmerso en tu viaje profundo, tu instinto ante el timón sorteaba ese mar embravecido. Después de un tiempo la tempestad cedía. La naturaleza se había dado cuenta que tu cuerpo se adaptaba, que tu cuerpo evolucionaba. Que tu mente, el percibir y el lugar de los sentidos cambiaba. El cielo encapotado presagiaba tormenta. Y que